cazadora brillante, angosta el de 7 a 9. Hoy nieva, mañana llueve, quizás pasado truene, envuelta en seda y pieles. Dama, dama de alta cura, de baja cama, señora de su señor, amante de un pedido. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un pedido. Devoradora de esquelas, partos y demás dolores, emisora de rumores, ha sido en los sepelios de muy negros lutos ellos. El sábado arte y ensayo, el domingo los caballos en los palcos del Real, los test de caridad jugando a remediar. Es una dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante.